El zapatero y los duendes. Había una vez un zapatero que era ya muy mayor y se había vuelto muy lento. Aunque su trabajo era excelente, los clientes se impacientaban con su tardanza y terminaron por no contratarlo más. Fue entonces cuando el zapatero comenzó a tener problemas. Cada vez era más pobre y ya no podía comprar ni cuero para hacer zapatos. Un día, se quedó trabajando hasta muy tarde porque debía terminar los zapatos de un señor muy rico e importante. ¡Vaya! ¡Qué cansado estoy! No es bueno trabajar así. Puedo equivocarme. Será mejor que me vaya a descansar. Mañana los terminaré mejor. Al día siguiente, el zapatero se dispuso a terminar los zapatos. Pero cuando llegó al taller, sorpresa. ¿Eh? ¿Quién cosió esto? ¿Cómo es posible? Están perfectos. María, ¿tú sabes algo de esto? Alguien había terminado los zapatos y mucho mejor que si los hubiera hecho el propio zapatero. Cuando el señor importante llegó por su encargo, los vio tan bonitos y bien hechos que se puso muy contento. ¡Magnífico trabajo! Sí, señor. Le pagaré 20 veces más de lo que me pedía. ¡Ah! Y lo recomendaré a todos mis amigos. Muchas gracias, señor. Me alegro de que le gusten. Muy contento con la venta, el zapatero siguió con un nuevo encargo que debía tener listo para el día siguiente. Pero como de costumbre, iba más lento de lo que le gustaría. Decidió madrugar para terminar el trabajo y de nuevo volvió a ocurrir. Cuando bajó al taller dispuesto a rematar los botines que estaban a medio hacer, los encontró perfectamente terminados y relucientes. La señora que los había encargado quedó maravillada al verlos. ¡Qué preciosos botines! Le daré 30 veces más de lo que me pidió. Muchas gracias, señora. Vuelva cuando quiera. Pero, ¿qué ocurría en el taller cada noche? ¿Quién hacía el trabajo? El zapatero y su mujer no lo sabían, pero cuando daban las 12 de la noche, unos duendecillos bajaban por la chimenea y al son de su cantinela se ponían manos a la obra. Si uno sujetaba los clavos, otro le daba el martillo. Otros dos tensaban el cuero y un tercero pasaba la aguja. Otro ponía remaches y el séptimo se ocupaba de pegar suelas, plantillas o lengüetas. Eran 7, 7 duendecillos muy organizados y divertidos. Con una sonrisa y su cantinela, en un momentito terminaban el trabajo. No habría ni qué decir que el zapatero se hizo rico. Todos en el pueblo querían unos zapatos nuevos. Y cuando los veían tan bien hechos, siempre pagaban más de lo acordado. Pero un día, el zapatero y su mujer quisieron saber qué ocurría en su taller. María, hasta el día de hoy no nos hemos atrevido, pero yo creo que deberíamos averiguar qué sucede en el taller. ¿No crees? Tienes razón. Quienquiera que sea nos está ayudando y mucho. Y aquella noche, decidieron montar guardia y, sin ser vistos, esperaron a ver qué ocurría apostados tras la puerta, muy atentos. Zapatero, zapatero, zapatero. María, ¿estás viendo lo mismo que yo? Ya lo creo. Son duendes. Y qué hábiles. Pero fíjate, pobrecitos. Mira su ropa. Está vieja y desgastada. Asombrados por lo que habían visto, cerraron la puerta con mucho sigilo y subieron al dormitorio. Pues no querían asustar a los duendes, que sin darse cuenta de nada, seguían en lo suyo. No puedo creer lo que vimos, María. ¿Por qué lo harán? ¿Por qué nos ayudan? No lo sé. Pero lo que sí sé es que nosotros también podemos hacer algo por ellos. ¿Nosotros? ¿Cómo? ¿Acaso no viste lo vieja y rota que está su ropa? Y van descalzos con el frío que hace. Ya entiendo. Les haré unos botines. 7 pares de botines. Buena idea. ¿Y yo? Pantalones, camisas y un buen abrigo a cada uno. Tengo un par de retales de muy buena calidad y suficiente lana. Son tan chiquitines. Y con el cuero que me sobre, haré un bolso para cada uno. Y el zapatero y su mujer se pusieron manos a la obra. La noche siguiente, antes de irse a dormir, dejaron sobre la mesa del taller todo lo que habían preparado. 7 diminutos pantalones, 7 camisas y 7 abrigos. 7 pares de zapatos, bolsos y hasta cinturones. La mujer del zapatero les preparó unos diminutos panes y metió en los bolsos un poco de chocolate. Una vez dispusieron todo, apagaron la luz y salieron del taller. ¡Qué contentos se pusieron los duendes! Aquella noche hubo canciones y hasta una fiesta en el taller. ¿Qué es esto? ¡Vaya! Esto no me lo esperaba. Todo un regalo, sí, señor. ¡Qué maravilla! ¡Ya no tendremos frío! ¡Ey, chicos! ¿Y esto? Dentro de los bolsos hay pan y chocolate. ¡Sí! Y tan contentos estaban que aquella noche, mientras terminaban el trabajo del zapatero, no dejaron de cantar y cantar. El cuero nosotros sabemos doblar, poner una suela. Muy contentos y vestidos con su nueva ropa, los duendecillos abandonaron el taller del zapatero. Pero nos quiso obsequiar cordones, hebillas, lo mismo nos da. A la mañana siguiente, el zapatero y su mujer bajaron al taller. Mira, mujer, nos dejaron una nota. ¿Y qué dice? Léela. Como fueron muy agradecidos, deben saber que nunca les faltará ni pan ni suerte. Nosotros iremos a recorrer el mundo con nuestros nuevos vestidos. Otros hay que necesitan nuestra ayuda. Firmado, los duendes zapateros. Y desde aquel día, no falta ni un cliente y no hay encargo que se le resista al zapatero. Dicen en el pueblo que es cosa de duendes.